Hola, bienvenidos a Jugadores Anónimos. Estamos aquí en el programa 11 de la segunda temporada, donde venimos con cositas fuera de lo común. Tenemos la entrevista de Sons of Avid. Efectivamente. Bueno, los tenemos aquí presentes. Son Alberto. Hola, ¿qué tal? Y Eduardo, si no me equivoco. Sí, Eduardo. Son una desarrolladora murciana que está creando, tiene un proyecto entre manos, y La Bomba, un jueguecito que pretenden que salga para todas las plataformas. Y veremos a ver cómo va la cosa, si va bien. Esperemos todos que vaya bien, ¿no? Sí, sí, pues es la idea, ¿no? Sí, sí. Que salga y que nos regalen a nosotros las copias de prensa, por supuesto. En primicia. Sí, sí, sí. ¿Y qué más, Ur? Cuéntame. Pues nada, antes de empezar en materia, vamos a ir presentando a la gente que nos acompaña, aparte son of Avid. Al concilio. Al concilio. A mi derecha tengo a Alberto. Muy buenas. A Samuman, que ya tiene que meter la boca. Samuman. A su derecha... Por favor, preséntate. Wesker, buenas tardes. Hola a todos. Porque nos podéis escuchar por la mañana, por la tarde, lo que queráis. Y porque estamos en diferido. Ya ves. Y un nuevo miembro de la cantera de Jugador Anónimo. Tenemos aquí a... Hola, yo soy Gouma y vengo hoy de invitado a ver cómo va la cosa. Gouma, que son iniciales de Cheese of War Maníaco, ¿eh o no? A Lady Boss le gustará esto, seguro. Sí, sí. ¿Puede ser Lady Boss de Jugador Anónimo? No. ¿No? ¿Por qué? Ya, le da vergüenza, Es su primer programa, Bueno, es nuestra cantera, ya veremos lo que sale. Mira, tenemos aquí a Wesker, que vino aquí como un mierdecilla, y aquí lo tenemos. No tiene vergüenza de nada. Y, por cierto, un saludo a Pepe, que me ha dicho que lo estamos malcriando, pero que sepa que a tu hijo lo estamos enseñando bien aquí, porque viene de Espinardo. Venía ahí de estar con los gitanos, Aquí lo estamos enseñando a hablar bien, lo que pasa es que tu hijo me saca temas que no puede ser, y me lía. Y le tenemos que buscar una novia, ¿eh? Todo se ha dicho, tenemos que hacer busco una esposa para Eso ya es otro tema. Bueno, tema aparte, te dejo que conduzca el programa, Samuman, con tu entrevista. Vale. Así que tienes mano libre. Bueno, estamos aquí para hacer una entrevista a Sons of Avid, un estudio murciano. De hecho, para ser más exacto, de la facultad. Empezó en la Facultad de la Universidad de Murcia, si no me equivoco. Exactamente. Donde, bueno, donde yo estudio. De hecho, estos hombres me suenan a mí de verlos por el pasillo. Y venimos a que nos presenten su primer juego, que será Isla Bomba, ¿no? Sí, así es. Isla Bomba es el primer juego que hacemos a nivel comercial, Sons of Avid, aunque anteriormente teníamos un proyecto más grande que tuvimos que dejar de lado porque era imposible hacerlo entre dos personas. Y entonces llegó un momento en el que era o dejar el proyecto o alargarlo casi eternamente, o centrarnos en una cosa un poquito más factible, ¿no? Más realizable, que fue Isla Bomba. Bueno, y para ser más exacto, Isla Bomba nació en una clase de práctica. Sí, nació como un juego de una asignatura de Paco Gil, de exactamente, que aprendí, por cierto, bastante muchísimo con él. Es que solo estadística. Solo estadística. Estadística, pero nos enseñaba sus cosillas que hacía en Unity, su física así un poco de migrante, ¿no? Sí, ¿no? Para hacerlo más ameno. Sí. Y luego también creo que puso, si me hace un juego que sea estadístico, con te subo nota tal, lo que pasa que era un primero de carrera que te va a poner a calentarte la cabeza con Blender y Unity. Sí, que si no me equivoco, es lo que estáis usando vosotros. Exactamente, para el modelado Blender y lo que es el motor de juego Unity. En cambio, en la asignatura esta, el juego estaba hecho completamente con Blender. Wow. La lógica de juego y lo que son los gráficos y tal. Sí, ahora hablaremos de los gráficos porque tienen un toquecillo ahí que me ha gustado. ¿Sí? Un toquecillo ahí un poco infantiloide. Me ha gustado porque he visto eso, verlo, es verdad, es un juego que da gusto verlo, sobre todo... Como ya os dije, porque esto, bueno, vosotros no lo sabréis, pero los conocimos en la Game Party, la Murcia Game Party. Uh-huh. Estaban ahí con su demo y yo me acerqué y les dije, mira, tengo un podcast de videojuegos, tal. Lo engañé un poco y aquí están al día de hoy. Así que nada, lo que me gustó, y es que me encantó, es los distintos detalles de plantas y cosas así, de vegetación, a distintas alturas, porque juego en 2D. Sí, lo que es la mecánica del juego es en 2D. Pero... te da la sensación de 3D, no, ya no solo por lo que son los gráficos, sino por esos detalles, como puede ser que tú te acerques a lo mejor al principio de nivel y veas la hierba un poco más lejos, y cuando te vas acercando al sol, veas la hierba más cercana, incluso que llegue a tapar al personaje. Uh-huh. Eso es un toque que no sé quién lo habrá hecho los dos, pero... Bueno, entre los dos, en realidad. Todos, ¿no? Eso sí. También. Y me gustó mucho. Sí, la verdad es que queremos incluso acentuar eso un poquito más. Queremos poner objetos en primer plano para, y también en el fondo, para que dé sensación de que los escenarios están, digamos, rodeados por el bosque, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del bosque. Y queremos trabajar mucho más en ello, darle más vida, poner mariposas que revoloteen por el escenario, pájaros volando, sí, sí. Darle más vida al escenario y al juego en general. Y luego quiero pedir, por favor, que no cambiéis lo de poder configurar los controles. Vale. Eso, por favor, es obligatorio. Vale. Porque yo al principio me puse a jugarlo con mi mando de Xbox. Sí. Como venía, ¿no? Y era en plan, coño, ¿por qué le tengo que dar la X para coger las cosas? La A mola más, tío. Vale. La es más cómoda, ¿vale? Eso queda claro, la es más cómoda. Sí, sabes tú que cada mando tiene su mapeo de botones. Para PlayStation lo vi más cómodo. Pero yo creo que eso es según la costumbre de cada uno, porque yo me sentía más cómodo dándole la X. Tú no sabes lo que dices. Bueno, eso es según lo que esté acostumbrado y a los juegos que haya jugado antes. Por eso lo suyo es que lo dejé abierto. Claro, probablemente lo hagamos dentro del juego. Ahora mismo es un menú que está fuera del juego, que tendrías que cerrar el juego. El launcher. Para volver a cambiarlo. Y ahora vamos a trabajar para que esté dentro del juego todos los cambios de resolución, de mando y de todo. Perfecto. ¿Y cómo fue que de ser un proyecto de una asignatura en las que todos lo sabemos, un proyecto de una asignatura no te gusta? Lo haces por obligación y porque tienes que aprobarla, pero a ti no te gusta hacerlo. ¿Cómo puede ser que cogiese esa pasión o ese cariño por el proyecto y dijese, joder, vamos a lanzarlo como juego nuestro? Pues tiene su historia. El proyecto que estábamos haciendo antes, que comentaba mi hermano, llegó un momento que era inviable llevarlo a cabo porque empezamos siendo 5 o 6 y fue cayendo gente por el camino. Muy difícil mantener la motivación de la gente si no hay un sueldo de por medio, y al final llegó un momento en el que nos quedamos mi hermano y yo, digo, pues todo sí, para acabarlo, vamos, aquí para el año 2040 o 2050 a lo mejor, pero como Half-Life 3. Exactamente. Sí, más o menos. Como el Duke Nukem Forever en su otro que tal. En su momento. Y entonces cuando en la asignatura de este hombre, de Paco Gil, había que hacer un juego en un cuatrimestre, y entonces digo, bueno, voy a ponerme algo que sea asequible, algo que sea realizable en 4 meses. Voy a aproveché material que tenía hecho del juego anterior, material gráfico y música. Reciclaje, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Intenté elegir muy bien los elementos que iban a salir en el juego, porque muchas veces programar un elemento es muy fácil, lo haces en 20 minutos, pero luego ajustarlo y que haga exactamente lo que tú quieras con una mecánica de juego, que vaya todo fino, a lo mejor pues es 50 veces más tiempo del que te costó lo que es que se vea en pantalla. Me lo puedo imaginar porque, vamos, yo estaba jugando el juego, la demo. Sí. La que habéis lanzado hace poco, la habéis liberado. Sí. Para todo el mundo. Por tiempo limitado, también hay que decirlo, este mes lo más seguro es que ya... Pues los que me estéis escuchando, aprovechad, porque no sé lo que os perdéis, la verdad. Tiene unos errores, por ejemplo, de cambio de personaje. Sí. Que ahora lo haremos, ahora contaremos cómo va el juego, pero en cierto nivel, el que tiene que usar la tortuga, la política de losa. Uh-huh. Nunca sea más exacto, de escalón. Había veces que la tortuga no quería ponerse. Y no, sí, eso me pasó a mí la primera vez. Y no cambiaba, ¿eh? Y eso... creo que pasa siempre la primera vez que empiezas ese nivel que se te queda bloqueado. O no sé si fue solamente a mí. Vale, sí, nos han comentado que a veces no se cambia el personaje y eso es bueno saberlo, porque lo que queremos corregir todos los errores, la gente que se desespera ahora y no se desespere en la versión final del juego, vamos. Claro, hombre, pero la desesperación con el juego no llega por esas tonterías, sino por los, perdónenme la palabra, los cabrones que soy con algunos niveles. Porque otra cosa que hay que decir del juego, tú vas avanzando en el juego y... Vale, no tiene un tutorial, gracias a Dios, que eso es bueno, pero tú tienes al fondo un cartel que tiene a tu pingüino ahí en forma de sombra, una tecla que tienes que pulsar, que de hecho mi confusión viene por ahí, porque pone una A y luego en la X. Uh-huh. Sí, sí, ah, sí. Fallo vuestro, eso podría estar la plataforma. Sí, sí, es una cosa que hay que hacerla, sí, sí. Y lo digo ya. Y te dice, pues, por ejemplo, como tu sombra puedes mover para poder dirigir la bomba. Pues claro, el juego consiste en apagar bombas. Uh-huh. Pongámoslo así. Pero como es una idea muy sencilla, pues hay que complicar un poco la cosa, como habéis hecho con vuestros queridos puzzles maravillosos. Es decir, es rollo Dark Souls, ¿sabes? Te puedes tirar trancado viendo el ejercicio, el problema ahí. ¿Por dónde voy? ¿Por qué mierda no gira? ¿Por qué se me suicida el conejo? ¿Qué es lo que te pasa? Pero luego llega y dices, tú coño, que era así. Como Portal, ¿no? Sí, juego de puzzles. De hecho, ya llega toque, podrías meterle un toque de Portal, tío. De que haya un poco más de tridimensionalidad, sí, o algo. Algún rollo así. Hemos pensado que pueda haber algún puzzle que juegue con el primer plano y sí, el sí, plano sí, eso del fondo. Eso es lo que yo había pensado, un falso 3D. Sí, sí, hemos pensado muchas cosas. De hecho, muchas de ellas las dejaremos para una actualización posterior porque no nos da tiempo a hacerlas. Gratuita, todas. Eso, claro. Queremos dejarlo claro, gratuita. También hablaremos aquí de eso. Gratuita. Pero bueno, lo importante, no vas a tener un tutorial, pero lo puedes ver y además la dificultad del juego avanza conforme tú lo vas aprendiendo. Porque en todo momento, que es una cosa que veo muy bien, nos estáis diciendo cómo tenemos que seguir. Por lo menos al principio. Después ya sí es verdad que me compliquéis la cosa y yo me acuerdo de vosotros y vos que me acordáis de la LAN Party. Con todo el cariño del mundo. Ven cuando nos pita el oído, ¿sí? Sí, pues sí, seguramente sí. Sea yo. Pero está muy bien. Y sobre todo teniendo en cuenta que sois dos personas las que estáis pensando todo eso. Es decir, que no tiene un equipo detrás que te diga, no, no, esto es así. Porque te, toma el juego tú y adáptalo. No, no, no. Todos vosotros. De hecho, la parte de diseño de niveles yo creo que es la que más disfrutamos. Mi hermano está ahí dándole al coco. A mí es lo que más me gusta. Ah, entonces el cabrón eres tú, ¿no? Por lo general sí. Él también ha hecho bastantes niveles y algunos muy chulos, pero el que está dándole a los niveles más complejos de momento, por lo menos de momento, soy yo. El de los triángulos, por ejemplo, el de la rueda, sí. Esos son obra mía. Hostia. Sí, sí. Vale, vale, está guay, está guay. El de los triángulos, a mí no me lo quiso enseñar hasta que lo terminó. Y me dijo, venga, venga, ahora. Ahora está visible, a ver qué te parece. Y me volvió loco, la verdad. Es que a ti ya todo, creo yo. De hecho, yo me acuerdo de la Game Party, cuando estaban en el stand, que había un niño, un pobre zagalico ahí, pues jugando a juego, y la madre detrás. Es que eres tonto, tal, es que tú no sabes así. Pegándole unos gritos aquí, yo me cago en la leche. Eso me suena, me suena. Sí, sí. Ahora que lo viste, sí me suena. Espabila, ahora que no la ves, pero sea más rápido. Me dejas que tranquilo, nos estamos viendo locos. No sé, está muy curioso. Muy curioso. Y también tenemos cosas, por ejemplo, como que la querida bomba tiene esa cara de mala leche. De voy a explotar y lo voy a hacer ya. Y también que le va cambiando la expresión, ¿verdad? Sí. Al principio empieza con una sonrisilla. Y cuando le queda poco ya sonríe abiertamente, enseñando todos los dientes, ¿no? Para decir, mira, mira. Aquí vengo yo. Mira lo que viene. Y llevas cuidado porque si explota los personajes o asaltarán la pantalla. Uh-huh. Que otra cosa que también está muy chulo. Ese detalle a mí me gustó. Está muy gracioso. Que saltan a la pantalla, ¿no? Claro. Amigo. Sí, sí. Más adelante. Luego, ahora vamos a hablar de los personajes, ¿no? Ya la gente sabe que un juego, entre comillas, indie, se podría llamar. Sí, sí. Que tenemos que resolver puzzles. Que tenemos unos objetos coleccionables como pueden ser los soles. Que de momento solo te aumenta la puntuación. Pues estamos hablando de un alfa. Sí, sí. Ya veremos después. Va a tener una función muy importante los soles. Lo muy típico. Importante. Los logros. ¿No? El logro de consigue todos los soles en todos los niveles. Sí, pero más cosas. Aparte de eso, también va a tener una función importante en el juego. Bueno, bueno. Entonces ya aquí nos están adelantando muchas cosas que todavía queda para ver. Pero bueno, se verá. Y tenemos unos personajes muy peculiares, para ser exacto. Tenemos de momento jugables 3. Que yo ya he visto 4. No, 5, perdona. Es decir, de los jugables son el conejito, que, joder, ¿por qué tiene cara de cabreado el conejo? Eso es un secreto que quizá lo mostraremos más adelante, pero bueno. ¿Por qué tiene cara de cabreado? Es que no lo sé, yo... En la además, intro probablemente se vea... Sí, quizás se vea además ya... que el bicho se agobia, tío, el bicho se agobia. Hay un nivel que sale uno de los personajes no jugables por el momento, porque yo no sé a esta gente lo que piensa hacer, con la arañita, y tiene dos conejos, y tienes que apagar la bomba, y la araña... En la mayoría de las veces que lo vayas a hacer, va a enganchar al conejo. Y el conejo se queda así, con las patas para afuera, con una cara de agobia, venga a moverse para zafarse. Y es que yo lo veía y digo, sí que me está agobiando hasta a mí. Es que, verdad, el bicho ahí súper agobiado, en plan, ¡sácame de aquí! No sé. Luego tenemos a nuestro querido pingüino, que yo no sé si tiene nombre. Todavía estamos parajando. Pues te digo, ya el nombre se llama Tux. Porque es igual que el conejo de Ubuntu. El conejo con el pingüino de Ubuntu. Sí, tú lo ves igual que el de... Hombre, igual, no, pero... Blanco y negro es... Pero tiene su toque, tiene su toque. Y el pingüino se encarga de lanzar las bombas. Porque claro, cada personaje, se me olvidó comentarlo, tiene una habilidad especial. El conejo, aparte de tener cara de cabreo y poder mover las bombas, puede saltar. Solo él. En cambio, el pingüino las lanza. ¿Y por qué el pingüino las lanza? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuántos pingüinos habéis visto coger y lanzar cosas? Tiene una forma un poquito más de humano, quizás. Entonces tiene bracitos y puede coger las cosas, no sé. Es darle... único que anda sobre dos patas, sí. También. Es bípedo. Vale. Sí, sí, sí. Entonces ahí tiene ya su sentido. Y no, el conejo... Vale. El conejo tiene cara cabreado y es lo que, por lo menos a mí, el personaje que me ha marcado aquí el sentido de hacer esta entrevista, ¿no? De esa cara de cabreo de mala leche que tiene, sí, el bicho. Está concentrado, está sí, concentrado. Sí, está lo suyo. Está, él sabe que tiene que ir del punto al punto y apagar la bomba y lo tiene muy claro. Pero el pingüino tiene ya una carita más tranquilita, más amigable. Y luego tenemos nuestro tercer personaje jugable, que es la tortuga. Que no he visto cosa. Es decir, mira que yo soy aquí el malote, tengo aquí todas mis pintas y tal. Pero no he visto cosa más tienda que la tortuga nadando. Es que es lo más tierno que he visto. Las patitas. Con las patitas así que bueno, para hablar. Es que eso es buenísimo. Eso es, vamos, remarcable. Bueno, muchas gracias. Es que, verdad, es que eso fue... A mí me ha visto gracia. Estuve... De hecho, perdí el nivel. Me explotó la bomba porque me llegué a pasear a la tortuga a ver en qué punto cambiaba de andar a nadar. Eso a mí me encantó. Eso me encantó. Ve, porque esos detalles, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que dejarlo bien, bien. Esas cositas. Y nuestra tortuga puede presionar plataformas. Y servir de escalón. Que eso, no sé, yo lo veo un poco... Es como un comodín, realmente. O sea, es el único personaje que no puede interactuar directamente con la bomba, pero es como un ayudante. Pero tampoco lo habéis dejado. No, no, es que es fundamental. De hecho, en muchos niveles habrá que pasar a un pingüino o a un conejo por el agua encima de la tortuga. Okay. Y un montón más de cosas que de sorpresas que no queremos hacer spoiler pues tampoco. Lo están vendiendo bien, por lo menos. Lo están vendiendo a mí, me lo están vendiendo, ¿no? Pero, no sé, ahí... ¿Qué iba a decir yo, joder? Bueno, aparte, un tema, una pregunta que quiero dejar al final, porque es un poco más 18. La dejaremos allá al final. Vale. Y hay otro personaje no jugable, que es la ranita. Uh-huh. La rana. ¿La rana va al azar? ¿O está siempre sigue un patrón? Bueno, la rana es que va a cambiar. Es decir, por ejemplo, en el nivel que hay con la rana, justo, siempre sigue el patrón de salto de un anúfar a otro y viceversa, ¿no? Pero más adelante va a haber pantalla en la que va a saltar solamente hacia arriba. Entonces, por ejemplo, el pingüino puede cogerla, colocarla donde quiera, y que el conejo la pueda utilizar como si fuera un ascensor. Entonces, tenemos que darle al coco con la rana, porque es un elemento no jugable, pero sí puedes interactuar con ella. Eso es lo que yo quería ver, porque yo, cuando yo vi la rana, digo, hostia, pues la tendré que coger, la lanzaré para allá, y ya que empieza a saltar, pues no sé. Uh-huh. Yo intenté coger la rana, pero no pude. No se puede todavía. De momento no está programado. Claro, por eso, yo la primera solución que vi, dije, porque tienes que cruzar de un lado a otro, ¿no? Uh-huh. Tendrías que saltar, pero claro, el pingüino no puede saltar. Pues tiene a tu amiga la rana que está saltando entre dos nenúfares, que te permite pasar por encima de ella sin quejarse, que es lo curioso. Es decir, tengo un pingüino encima pisándome la puta cabeza, pero yo a mi rollo estoy aquí saltando. Es dura. Sí, es responsable, ¿no? Va lo sí, suyo. Sí, sí. Y claro, yo dije, coño, intenté saltar, me caí al agua y ahí no pude salir. Uh-huh. Con lo cual, nada. Y dije, pues bueno, vamos a intentar coger la rana, la lanzamos y que se ponga a saltar un poco a lo loco y que tire la bomba. Tampoco se podía así. Y claro, esto también es un poco la navaja de Ockham, ¿no? La solución más sencilla que habría sido, pues yo, pasa por encima. Pues yo le hice la última. Pero era la correcta. O sea, me pude pasar la demo. ¿Fue a la tercera o a la... Pues yo no sé, yo no lo sé ya. Y también te digo una cosa, cuando explota la bomba, que la rana vaya detrás. Uh-huh. Sí, sí. No sale volando. Sí, eso, amigo, me da cuenta. Buen detalle. La araña sí que sale, pero la rana exacto, no. Exacto. Sí. Eso sí, para que veáis que el juego... Anotado que... Que me lo he machacado, ¿eh? Que no os creáis que vengo aquí de nueva. No. Que está machacado. Muy bien. Y vale. Y ya tenemos estas cosas, que es básicamente todo lo que queremos comentar al principio. Queríamos que cada personaje tuviera, antes de pasar del tema de los personajes, su personalidad. Yo creo que al conejo sí que se le ve muy bien. La cara de cabreado, esa. El tema. Al pingüino vamos a trabajar para que se le note también de que es asustadizo. De que, que no se le termina de notar. Pausa. Me estás diciendo que el pingüino es un giñado. Pero es que coge la bomba, ¿no? Exacto. Sí, por eso va a ver que hace una animación como mirando para arriba hacia la bomba diciendo, la tengo encima. Vale. Es que eso también, por un momento no me ha cuadrado, ¿no? En plan, sí. Bueno, eso, está bien. Y la tortuga, pues es una empanada de la vida. Va relajada, ¿no? Exactamente. Ya no se estresa. Bien, ¿habéis pensado meter algún personaje más? Jugable. En principio, bueno, a ver, estamos todavía viéndolo porque en el caso, por ejemplo, en el que se ven dos conejos, estamos viendo a ver si el segundo conejo tiene alguna diferencia, quizá estética o quizá jugable, no lo sabemos todavía. El típico segundo sí, traje. Exactamente. Sí. Entonces tenemos que ver eso, cómo lo hacemos. Yo tengo varias ideas con respecto a la versión alternativa de los personajes, pero bueno, tenemos que verlo, lo que es factible, lo que se puede hacer y también lo que pega con el juego, ¿no? Y con... Claro. Que se complemente con el resto de habilidades, por si en un caso vemos a los 6 personajes a la vez, no lo sabemos todavía. Sí que adelantamos que no jugables sí que van a haber más. Muchos más. Mola. Bastante bien. También quería preguntar yo, queréis lanzarlo para todas las plataformas, ¿no? Uh-huh. Para todas, incluyendo la Next Gen. Todavía no. Ah. Más que nada por el coste. El problema de la Xbox One, por ejemplo, es el... principio, algo así se llama, de paridad. La cláusula de paridad. Que es que si no lo lanzas a la vez en Xbox One y el resto de consolas, no puedes lanzarlo después. Tiene que salir al mismo tiempo que salga en la primera plataforma en la que aparezca. A no ser que el juego como Minecraft hubiese salido antes de que saliese la Xbox One. Eso, ahí se perdona. Pero eso es distinto. Aquí no estamos tratando Minecraft. Estamos con la bomba, ¿no? Exactamente. Voy a poner un ejemplo que sí que ha salido en Xbox One a pesar de que ya había salido antes en otra consola. Eso ya es por el éxito. Eso ya claro, por, eso ya es dinero, le perdonan todo. Ese dinero no tiene nada que ver con lo que pueda llegar a ser el juego. Exactamente. ¿No? También es cierto que la versión de Xbox quizás es la que menos revuelo está levantando. De momento, por lo menos. La que van ganando es la versión de ordenador, seguido de Android, no, perdón, la versión de Android en primer lugar, luego de ordenador y Wii U, y también de ellos, o iOS, en segundo lugar, y ya en tercer lugar la PlayStation 3. Y la Xbox de momento ni ha dicho que la quiera ni nada, así que no sabemos todavía si va a tener aceptación o no. Si yo fuera vosotros, lo intentaba. Sí, claro. Porque ya que te pones, te da igual. Así que, pues no lo cerréis, intentad lanzarlo para todas las versiones posibles, que coño, al fin y al cabo, una venta sola ya es menos que nada. Uh-huh. Sí. Así que, y hablando de ventas, el precio. Porque estoy hablando de actualizaciones gratuitas, que me parece muy bien. No sé si queréis en el mal acto este llamado DLC. Uh-huh. Porque veo el DLC de nuevos trajes para el conejo cabreado, ahora el conejo sonríe. Esperemos que no. No, yo soy contrario a ello, meter DLC estúpido, es decir, si metemos van a ser gratuitos. Es decir, como CD Projekt, ¿no? Yo te saco un juego, te vendo tu juego y todo el contenido que yo produzca también está incluido. Claro, exactamente. Es lo justo. Yo creo que antiguamente nadie pensaba en DLC, que fuera siquiera una posibilidad. Tú te comprabas un juego, por ejemplo, el Age of Empires, por ejemplo, y si te cobraban luego por una campaña era como, estos han vuelto locos. Yo creo que el precursor fue quizá los Sims. Pero yo que... En físico me refiero, que era como en DLC, pero en formato físico. Sí. Bueno, yo me acuerdo, una querida amiga mía se compraba una revista de, coño, de los Sims, no sé qué, que te regalaban un disco con contenido para el juego. Todos los meses, sí. Iba como una santa, y además yo me compraba la PlayStation, en aquella época ya se compraba de los Sims. Que sí, que podría ser un DLC en revista, ¿eh? En sí, concepto... En aquella época, claro. Claro, era impensable distribución digital, ¿no? De DLC. Claro, era el revista content. Sí. Me permite, estaba hablando de los DLC. No sé si habéis llegado a pensar en Steam en presentarlo como Early Access o Green Light o alguna cosa así. Sí, nos encantaría lo de Early Access. Está muy bien porque, digamos que a nosotros nos viene bien tener el dinero para poder seguir desarrollándolo y contratar a gente para hacerlo más grande. Y en segundo lugar, porque así la gente nos puede ayudar a hacerlo mejor. Porque están jugando y nos están diciendo si les gusta o no les gusta, qué no les gusta, qué sí les gusta. Tenemos que decir que ahora hemos liberado, como tú dices, la alfa y nos ha llegado mucho más feedback. Claro. Desde que tenemos ese feedback de los testers, el juego está mejorando constantemente. Es un pozo sin fondo de ideas ahí que nos vienen fenomenal. Y bueno, y si fuera a nivel mundial, como por ejemplo el Early Access de Steam, vamos, seguro que nos vendría muy bien. Sí, sí. Queremos hacer lo de Greenlight. Claro. Quizá en septiembre o en octubre, en cuanto podamos. Y quizá alguna campaña de crowdfunding que se retroalimente. De hecho, ya lo intentaste una vez, ¿no? Sí, pero fue un poco un fracaso estrepitoso porque salió el juego en pañales. Es decir, era la versión que hizo mi hermano para el trabajo este, los fondos un poquito mejorados, pero que en el fondo era lo mismo. Que viene a ser un prototipo, que es lo que nunca nadie enseña, pero como no hay un manual de instrucciones tampoco, que te diga lo que hay que enseñar, lo que no, todavía no, bueno, ahora tenemos un poquito más de experiencia, ya sabemos para el próximo juego que no hay que enseñar el prototipo, que es importante hacerlo para ver si el juego es divertido o no, antes de mejorarle los gráficos, pero no hay que enseñarlo. De hecho, el otro día vi uno del God of War, un prototipo del God of War, que es el que le enseñaron a los productores y dijeron, venga, vale, tal, pero lo hacemos. Pero si ese hubiera llegado al público, yo creo que no hubiera llegado a la venta seguramente en las críticas. Normal. Sí, por cierto. Normal. Yo me enteré de ellos por ese crowdfunding que hicieron y el cambio es abismal. Muchas gracias. Yo me enteré por la universidad. Además, os lo comenté por YouTube, yo felicité de que el buen trabajo que había hecho, porque es que al principio se veía muy muy verde. Es que no llamaba. Y el cambio que tiene es brutal. Ahora el juego llama mucho. Claro, nosotros sí teníamos claro pues que era un prototipo, que era como por los planos de un edificio. Claro. Imaginarse el edificio pues es complicado, ¿no? Y sabíamos lo que éramos capaces o no con trabajo de llegar a hacer y la idea que teníamos, pero transmitirlo pues es muy difícil. No conseguimos hacerlo bien y la gente no es que lo entendiera, si nosotros no explicamos bien realmente a dónde queríamos llegar. Y además encima sin una demo que la gente pudiera probar, los gráficos son malos pero el juego es divertido, no había ni siquiera una demo, con lo cual fue un cúmulo de cosas, también la fecha que fue en pleno verano que hizo que fuera, vamos, un desastre. Pero aprendimos mucho, ¿eh? La verdad es que yo no me arrepiento de haberlo hecho. Al principio me arrepentía porque las críticas fueron muy negativas, pero muy negativas. Palos por todos los sitios nos vinieron. Sí. Pero bueno, fue un mes y pico duro, pero eso también nos ha ayudado a trabajar mucho para que nunca más nos critiquen y crítica va a haber, pero me refiero no tan en masa, ¿no? No sí. A saco todo el mundo. Esto está hecho con el pain, que nos llegaron a decir. Sí. Esas cosas que duelen, claro, ¿no? Que te metes de oír la llaga, sí, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Pero bueno, entonces, como iba comentando el precio, ¿qué tenéis pensado? ¿A qué nivel? ¿Asequible? ¿Rollo indie? ¿Cómo? Pues a ver, Steam, en Steam no podemos poner nosotros el precio, eso es lo que quieran, lo que quieran ellos. Y en el resto de plataformas, pues va a estar entre los precios más económicos. Es decir, por ejemplo, en Android y en iOS, si no está en la primera franja, en la segunda, pero vamos, va a estar ahí entre los más económicos. Claro, eso es decir, estoy buscando que sea asequible. Exactamente. Que la gente pueda jugarlo aunque sea de pago, ¿no? Sí. Exactamente. Y como ya comenté, no habéis pensado en la versión para, sobre todo porque este móvil, hostia, este juego, tiene, me gusta mucho, pero está como muy orientado a un móvil. Uh-huh. Hemos intentado buscar una mecánica de juego que valga para las dos cosas. Le hemos dado muchísimas vueltas. Porque el mapa que estamos ahora desarrollando. Eso quería comentar. Un mapa tipo Super Mario. Es que eso lo va a cambiar todo. Sí. Claro. En cada casilla van a ser 3 rondas. Entonces, pues si estás jugando con el móvil, jugar una sola ronda y entonces es una para una partida rápida, directa, mientras estás esperando o lo que sea, viene perfecto. O si estás jugando delante de una consola, el pasarte la primera ronda, segunda ronda. Tercera ronda, sentarte delante de la pantalla a pasarte un montón de niveles que también sea posible. Sí, y además el mapa va a ser también un puzzle, con lo cual también le da más profundidad y que va a ser diferente. Se ha mostrado solamente ahora. La cabeza lo que no está escrito, ¿eh? Sí, sí, sí. Está calentada ya, pero más todavía. Sí, sí. Mía, sabemos que el mapa, la gente va a pensar en Super Mario, pero que le queremos dar un toque distinto de estrategia, incluso elegir a dónde vas, porque cada personaje puede ir un camino, a lo mejor puede ir con 2 personajes y no con 3. Meterle puzzles. Eso me lo comentaste a mí, la Game Party. Sí, sí, sí. Y me quedé con una duda. Claro, pero ya me la acabas de responder. Uh-huh. Porque me comentaste, por ejemplo, lo que es un escenario solo accesible a un tipo de personaje. Uh-huh. Y yo pensaba, coño, pero eso ya implica que tienes que hacer con ese personaje y eso exclusiva a la pantalla del personaje. O que también se lleva a los colegas detrás. Uh-huh. Eso es lo que yo quería preguntar. No sé si ten en cuenta, antes lo hemos dicho, los soles tienen papel. Abren caminos en el mapa. Entonces, por ejemplo, para llegar con la... Hay un nivel en el que hay un botón que solo puede pulsar la tortuga, pero cuando llegas de inicio, la tortuga no ha llegado todavía hasta ahí. Para llegar con la tortuga tienes que desbloquear un camino que es bastante tortuoso, pero cuando llegas a ese botón pasará algo interesante. Qué chulo, qué chulo. Mira. Qué guay. Está bien. Gracias. Vale. Una pregunta. No sé si te lo estoy chafando en el guión. No, tu pregunta. Si habéis pensado en, sobre todo en Android, en el modelo de freemium o con publicidad. Estamos viendo, dándole vuelta, hacer una versión. Bueno, seguro que vamos a hacer una versión demo gratuita, seguro. Free, y tenemos que ver si lanzamos 2 versiones: la versión completa, tipo Angry Birds también, que tiene 2 versiones, ¿no? La Lite o Light, y la versión premium, la versión completa. Y entonces la versión gratuita será, digamos, ampliable. Será una versión que se pueda convertir en la versión premium, ¿no? Y tenemos que ver cómo lo hacemos, porque hay diferentes modelos. A lo mejor la versión gratuita que cada mundo te cueste 0,89 o pagas todo y ya lo tienes. Y la versión premium pagas una vez, precio económico, 0,89, 1,79, lo que sea, y lo tienes todo. Por supuesto, si lo tienes todo, si compras la versión premium o de la gratuita lo conviertes en premium, todo lo que lancemos posteriormente siempre va a ser gratis. Te has pagado una vez y ya has pagado, ya está. Mira, ese modelo está muy bien. Y también quería yo comentaros. ¿Vas a hablar y se me olvidó? Me lo has cagado. Ah, lo siento. ¿Qué era? Da igual, cambiamos de tema. Sigamos avanzando. Ya que soy, al fin y al cabo, un estudio, ¿no? Solo Safavit es un estudio de desarrollo. Sí. Que pertenece a esto de Murcia, que hay varios. ¿Cómo se llamaba? ¿DVM? DVM, que sí. Será, bueno. Sí, ¿desarrolladores de videojuegos de Murcia? Sí, es algo todavía que está un poco en el limbo, no es nada oficial, es una serie de desarrolladores que nos hemos unido para hablar de vez en cuando, compartir noticias y... Sí, un grupo de WhatsApp. Sí, de momento sí, pero tenemos ya una especie de sede que aún no hemos ido, pero que está ya, entre comillas, palabrada para reunirnos de vez en cuando y ver, no sé, intentar ayudarnos un poco. Los grupos de Google, por ejemplo, que va de ese estilo, ¿no? Qué bien. Ya me acuerdo que quería preguntar antes de que el señor Quiniela metiese la boca. Y creo que se me ha vuelto a olvidar. Es que estoy súper espeso, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo era? Ha sido rápido. Sí, sí. Fugaz. Ya cambia de tema otra vez. Ya me acuerdo. Que te pones a pensar en mí y ya está. Si es que, Sur, te tengo aquí que estás callado y esto no es lo normal. Entonces estoy aquí nervioso. Yo no me preocupo estas cosas. Es que era... joder, digo, bueno, voy a... Luego lo contaré porque no me acuerdo. Bueno, tú sigues. Acabará saliendo. Ya te saldrá. Sí. ¿Tenéis pensado algún juego más? Aparte, porque claro, si en estudio, este es un proyecto. ¿Habéis pensado algún Y la Bomba 2 o otro juego? ¿Probado otro género? ¿Cómo lo pensáis? Sí, queremos tocarlo todo. Es decir, tenemos proyectos muy pequeñitos, incluso, bueno, no voy a decir nada, proyectos pequeñitos, proyectos medianos y proyectos muy grandes. Ya a nivel de que dentro de a lo mejor 15 años podríamos hacer, si la cosa fuera... ¿Un triple A dentro de unos años? Veramente, hombre, PC, tenemos idea para triple A, pero de momento es un sueño. Tú ten en cuenta, llevamos años fantaseando, deseando... Como yo todos los días. Hacer videojuegos y se nos han ocurrido un montón de ideas. Algunas de ellas que yo creo que podrían pegar duro, pero que no tenemos los recursos. Sí, ahora mismo hablando de recursos, ya está, ¿no? Quédate, luego me lo cuentas, que ya me he acordado. Los recursos. Retén, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué puede costar, por ejemplo, vosotros, dos chavales que se les ocurrió hacer un juego y quieren que triunfe? ¿Qué costo monetario lleva poder desarrollar este juego y poder lanzarlo en varias plataformas, etcétera? ¿Qué es lo que te puede costar? Porque estamos de acuerdo. Un ordenador e internet. Lo usamos todos, pero aparte de eso, para creo hacerlo... que te dejan desarrollar libremente para Microsoft y cosas así, tendrás que tener tu... La licencia, sí. Exacto. Que son gratuitas la licencia, lo que no es gratuito son los kits de desarrollo, que es donde viene doble cara. Empezamos. Claro, sí. O el Unity, por ejemplo, la versión Pro, que si quieres hacer un juego con sombras dinámicas, con cosas Pro, pues necesitas el Pro, tampoco es gratuito. Claro. La constitución de la empresa tampoco es gratuita, y si la verdad que si vas sumando, pues es más o menos el coste que hemos calculado va a tener el proyecto, puede ser similar al de montar una tienda aproximadamente. Vale, por ahí queremos llegar. Y lo curioso que me llamó muy la atención es que igual que nosotros grabamos aquí en el Super Estudio Jugador Anónimo. Bueno, pues está bien, ¿eh? Sí, está que te tiene de todo. Vuestro estudio es por el estilo, ¿no? Sí. El ático de mi hermano, o sea, vale. Que estamos ahí con el frigorífico, los monitores, todo bien. A gusto estamos, la verdad. Un sofá también para... Los de Jugador Anónimo traen un poquito más de caché y esto se parece mucho a los de Google, aunque no lo podéis ver, claro, porque sois oyentes. Pero tenemos aquí nuestras pizarras con los análisis que no hemos lanzado todavía, que estamos deseando sacar y cosas así. Mini piscina de bola, etcétera. Ya habéis visto mi harén, que estaba en la planta de arriba cuando venís de camino. Es mentira, grabamos en un sótano, ¿vale? Que es tontería. Pero viene acondicionado. Sí, pero estamos como dioses aquí. Bueno, tenemos tele, videoconsola y un PC, no hace falta más. Claro, sí, claro, ¿sabes lo que pasa? Y cerveza. ¿Que sobran las consolas? Eso es lo que pasa. Bueno, eso para ti. Que es muy exquisito. Sobra la Wii y ya está. Pues si la estaba cogiendo antes. Bueno. Eso no lo digan los oyentes, que luego me critican. Ahora pongo la foto en Twitter. Está bajando el caché diciendo eso. Te jodes. No se están pisan. Bueno. Y la pregunta estrella, la que le va a dar este toque personal a la entrevista, y que seguro que no han preguntado antes, porque claro, todo esto ya lo habéis respondido más de una vez. Además, os había suelto hablando, con lo cual seguro que os lo han preguntado, pero esta no. La tortuga puede pasar por el agua, ¿no? Uh-huh. Estamos de acuerdo. El pingüino, si se cae, pues que no se agarra bien a la rana, también se cae el agua. ¿Y por qué el conejo no se moja, tío? Es que no gustan los conejos mojados, tío. Es que me dolió mucho. El conejo ahí. Sí. ¿Tú piensas una cosa? Eso sí, ¿no? Pero en mi juego no. Era la pregunta más 18, lo del conejo mojado. Sí, tío, sí. Es que me rayó mucho. Yo me empecé a reír solo aquel día en mi casa porque dije, el conejo no se moja. Pero ¿por qué no, no? Claro, tío, tiene no sé. Explicación, tío. Tiene no tiene explicación, claro. ¿Cuántas patas tiene el conejo en el juego? Claro, no tiene claro. Mano. No puede nadar, Está chapoteando que no puede. Qué cabrones. Vale. Pues sí, chicos, esta es la pregunta del día. ¿Qué dice? Conejos mojados, digo, esta es la 18, ¿no? Sí, ha llegado el momento. Esa era. Es que me estaba, cuando ha dicho lo de más 18, digo, ¿qué pregunta más 18 va a sacar de un juego en el que hay un pingüino, un elfo y una tortuga? Tiene que ser con el conejo, claro, ¿no? Tiene que ir por ahí la cosa. Da mucho juego, ¿eh? Da mucho. 34. Luego se lo quita en la edición. No, broma. Da mucho juego. Es que además, son los mensajes estos que te mandan el juego, que claro, tú te explotas la bomba, ¡qué desastre! Vale, pues éxito, sí, va, lo guay, ¿no? Mola. Pero ves que tu conejo, por lo que sea, se te cae el agua, qué desastre, pero ¿por qué? ¿Sabes lo que digo? Es que me dolía verlo. Me dolía, tío, no podía con él. Y me costó pillar lo del salto, pero claro, son saltos, son posiciones fijas. Están calculados. Claro, pero me refiero, no puedo decir, si lo mantienes pulsado un poco más, no, que son, si saltas, de punto a punto B y distancia. Sí. Que no sé si lo cambiaré ahí o no. No lo sabemos. Es una cosa que hemos jugado muchísimo ya, lo hemos variado varias veces, el salto. Ahora nos llegaban al principio feedback, pues eso, de que se tiraba demasiado tiempo en el aire, tal, lo hemos ido ajustando y cada vez nos llegan menos críticas constructivas por parte de los testers. Pero un salto tipo Super Mario, que si le das un toque rápido sea un salto más cortito, igual sí. Lo único malo que en una pantalla táctil, jugar en un móvil, esa precisión, no sé hasta qué punto vamos a poder ajustarla y tal. Sí, no solamente eso, sino también a la hora de facilitar a la gente que no sea muy plataformera, ¿no? Claro. Quizás es más sencillo hacerlo así. No lo sabemos, tenemos que darle vueltas todavía. Ten en cuenta que la idea principal es que tenga más peso el puzzle. Que la parte de habilidad sí que sea importante, sobre todo en ciertas pantallas, pero que haya que darle al coco más que a lo que es la... Sí, alternaremos con partes más de acción, como el sub y baja del pingüino, que sea menos de pensar y más... Claro. De actuar mejor, de jugar. Y rapidez. Porque también tiene algunas pantallas que buscáis lo que es la rapidez de reacción. En la que tenéis que empujar una bomba con otra. Y pillar la estrella. Madre mía, las veces que la intenté para poder conseguir la estrella. Porque eso sí, que claro, hasta la fecha, todos los niveles me lo he hecho con la estrella. Es que no te obligan, pero no sé, tiene algo que la tienes que coger. Yo no lo sé. El orgullo jugón. Yo estaba pensando, hostia, y si me salta el logro, imagínate que son tan cabrones que te ponen el logro. Ahí. En una pasada del juego, tal, completa toda la estrella y te salta el logro y dices, hostia, soy un puto amo o un nivel extra. Dentro de un alfa, podría ser. Vamos, yo lo habría hecho, yo soy muy cabrón, yo lo habría hecho. Entonces, y que solo se vea si has desbloqueado todos los en plan, tú quieres jugar más del juego, pues te lo tienes que currar para seguir jugando. Entonces, no, en la versión final va a haber cosillas de esas. Vale, entonces... Los soles son muy importantes, nada, ¿no? Que podemos decir eso de momento. Pues estamos expectantes de que salga. ¿Cuándo tenéis previsto la salida oficial del juego? Pues estamos todavía barajándolo, porque como somos solamente dos, siendo optimistas, estaría para finales de año, es decir, para noviembre, diciembre. Wow. No sabemos en qué, es decir, no sabemos si primero en PC y en consola o primero en móvil. Estamos todavía dándole vuelta al modelo, ¿no?, de negocio, pero siendo optimistas sería eso, para noviembre, diciembre. ¿Y cuántos niveles hacia ojo? 200. ¡Hostias! Lo que ocurre es que probablemente no lo estén los 200 desbloqueados en noviembre y diciembre. Eso en una actualización posterior. Gratuita. Lo recalco. Pero probablemente 150 con el lanzamiento vengan. Vaya. Ambientado en el bosque, en el desierto. ¿Selva? Sí. Es que me he puesto a investigar yo los ficheros de Unity y he visto los nombres de la textura y todo. Sí. Ah, amigo, sí, ¿no? Te has metido ahí. Bueno, por supuesto, ya había cosas que podía tocar. Eso ya había que mirar por algún lado. Hay que meterle mano. Y también el mundo de hielo, una playa, dentro de las pirámides va a haber un montón de variedad. Voy a hacer espinardo, hay un secarrat de esos guapos. Estás desierto, ¿no? Qué pegado. Bueno, pues aquí tenemos a los chicos de Isla Bomba. Si me dejas, te dejo. Que veo que ya quieres despedir. No quieres despedir, no, quería contar las conclusiones del juego. Bueno, vamos, si tú quieres preguntar, antes pregunta. De ello, si en los vídeos que van haciendo conforme van haciendo el juego, que ahora no me sale el nombre. Los diarios de desarrollo. Diarios de desarrollo, ahí estamos. Contabais la historia de lo que trae a los animales a tirar las bombas, ¿no? Uh-huh. Su historia. Eso tendréis, supongo que su modo de historia con vídeo o algo así. Sí, por vamos curiosidad. A tener escenas, digamos, para relajar un poquito, ¿no?, el ritmo. Va a ser siempre graciosa, que tenga algún, no chiste, a lo mejor hace un guiño que digas tú, fíjate lo que se le ha ocurrido a estos, ¿no? Y que va contando la historia. Al principio, bueno, la historia del juego ya la sabréis. King Nasty quiere ampliar su castillo haciendo una bolera, una pista de pádel, circuito de kart, y empieza bombardeando el bosque, mini bosque conejo. Uh-huh. Y así empieza el juego. Entonces luego cuando repelas todas las bombas, será al desierto, a las cumbres heladas y luego pues más cosas que no... No pueden contarnos. Que no queremos desvelar todavía. En la versión... Y te envío un concepto del jefe final. Bueno, el malote. Sí, uh-huh. King Nasty. ¿Qué te parece? ¿Le ves cara de malo o...? Ah, le veo muy parecido al conejo. ¿Sí? No sé por qué, me siento que digo, esa cara de mosqueo tiene ahí mi conejo, tío. A lo mejor tampoco se puede mojar, no lo sé. Vale. Cara de concentración también. Ahí hay que decir que en la versión pre-alpha ya se veía la intro, que en esta versión no se ve. Vaya, qué casualidad. Sí. Tanta la mala. Ahora tenemos que rehacerla, pero con los gráficos nuevos. Pero yo creo que si buscáis, indagáis por ahí, a lo mejor todavía quedará algún vídeo. No lo sé si queda algún vídeo o los quitamos después de las críticas que recibimos. De... Sí. De el prototipo. Sí, entonces lo que os estoy hablando fue de lo que vi yo que ya no está. Ah, vale. Exactamente. Eso lo quitamos porque... Es que me resultó curioso porque, por ejemplo, en Angry Birds, tú llegas, ¡pum!, y te ponen unos bicharracos a tirar pegotes. No, pues, no, perdona. Hay historia, historia. ¿No? Los cerdos le roban los huevos, tío. Sí. Error mío. Y pues se cabrean, y ya está. Cabrera, y por eso dicen, ¿cómo podemos rescatar a nuestras crías? Vamos a tirarnos como kamikaze encima suya. Creo recordar que no tiene mucha animación, que se mueve para el lado. Sí, es como se mueve para el lado la imagen y... Como si fuera un cómic, igual. Mm. Que me gustó ese punto de que tuviera su historia y tienen un porqué, no es simplemente vamos a hacer un juego y esto es así, un juego de móvil. No, tiene su ese. Bueno, ¿alguna pregunta más? Huesca, que te veo... No, yo estoy muy contento con la entrevista que has visto, ha sido muy amena. Me ha impresionado bastante viniendo de ti. Gracias. Sinceramente. Está muy bien para ser tú, ¿no? No, sí, no. Que vaya tela. Si era bien escuchante, bueno, yo avisé. No, realmente porque estamos acostumbrados a las demigrancias. Pero como ha venido alguien con caché, creo que se lo ha tomado en serio. Qué mentiroso, bueno. De mierda. Pero vamos, me estás dejando aquí mal delante de mi público. Tú has dicho antes que era nintendero, ¿no? Ahora te jodes. Bueno, chicos, y aunque siempre nos estamos tirando puya, nos queremos todos. Alberto, te he visto callado. Pues nada. Yo estaba dejando que llevara la entrevista. Hombre, pero muchachos, si quieres preguntar algo, aprovecha. No, ya has hecho todas las que yo tenía, estaban ahí todas mis preguntas. Y el señorito Arreo, espero que se quede contento, no podía venir, porque creo que jugaba en Murcia, ¿puede ser? Sí. No lo sé, siempre jugaba en Murcia, yo qué sé. Bueno, siempre tiene algo. La cuestión es que no ha venido, pues yo le he hecho sus preguntas. Para que luego no venga a llorarme, es que te las pasa por el porro, es que has escrito para nada. No. Todo pagado. Y bueno, y por eso, os deseamos la mejor. Muchas gracias. Yo por lo menos espero la beta. Porque estamos hablando que este es un alfa, un pre-release. Espero la beta, pero con muchas ganas. Ahí va a haber un salto gráfico también. Oh, es decir, que estamos trabajando. Dímelo, gráfico, dímelo. Bueno. Probablemente, gráfico y jugable también. Sí, yo creo que incluso más que jugable. Jugable va a ser un cambio brutal. Con el mapa, con todo. Qué ganas. De hecho, bueno, pues, cada nueva versión en los diarios de desarrollo que comentaba Quiniela. Se va viendo de uno a otro un salto. Probablemente queden 2-3 saltos, lo que es gráficamente, vale, todavía vale. Porque no nos ha dado tiempo, pero lo tenemos ahí planificado. Bueno, pues, ¿qué quieres? Que yo en realidad sí que tengo una pregunta. ¿Los 60 FPS? No, eso. Yo también lo estaba pensando, eso es por eso. Que por cierto, ¿te acuerdas que la Game Party bajaba cuando llevaba 5 o 6 horas el juego enchufado? Sí. Bajaba el frame rate. Ahora ya se supone que lo dejas tirar... todo que iba bien, ¿no? Exactamente. Sí, es que me acuerdo que estuve en la Game Party y tal, y yo como estaba allí de voluntario, pues yo fui a probarlo a la última hora. Repetida. Lo veía hiperpetado el juego. Sí, había una excepción saltando ahí todo el rato que ya no salta, ¿eh? ¿Qué era eso? Y se llama ocupación de memoria. Bueno, lo que iba a decir era sí, porque el juego estaría destinado a todos los públicos. Sí. Por lo tanto, los públicos estarán destinados a que todo el mundo se los pueda pasar. Sí, que eso es otra cosa. El PEGI hay que sumarlo al presupuesto también. El PEGI, el ES, el BRB, sí, pero suma y sigue. Lo que decía de los puzzles para todo el mundo, a ver, sí. Lo que pasa es que el nivel de dificultad va a ir subiendo poco a poco. Entonces, realmente, cuando llegues al último nivel de todo, al nivel 200... En la persona que se ponga tiene la delante y dirás, pero ¿por qué me ha puesto este nivel? Claro, es decir, tened en cuenta el último nivel, el de las pirámides, de los triángulos. Sí. Es el nivel, quizá en el juego final, si no recuerdo mal, el 27, me parece. Va a haber 200. Vamos, que va bien la dificultad. Claro, es decir, que ahora mismo hay gente que nos dice, el juego es fácil, tienes que hacerlo más difícil. A ver, es decir, el nivel 27, por ejemplo, el de los triángulos, hay gente que está hasta las narices del nivel porque le cuesta mucho, ¿no? Gente se pasa a la primera, hay de todo. Cuando llegue al 200. Truco. Es decir, hablando del nivel. Sí. Hay un truco. Teóricamente, por lo que yo he visto y he comprobado, tú coges al pingüino, le pasas la bomba al conejo y el conejo la tira al agua. La puedes empujar. Y así puedes coger el sol también. Ya, efectivamente, pero es que hay un truco. Spoiler no, es un truco. Si son 10 a 11 niveles, no son más. Es que te puedes pasar el juego cuando quieras. Si te he dicho yo, me he pasado 7 o 8 veces. Esperando ese supuesto nivel extra conseguir todos los soles que no estaba. Pero vale, bueno. Vale, pero estamos andando. No. Luego poner una foto mía que lo haga. No. Sí. ¿De los créditos? Nivel Samuman. Pues tiene un truco. Tú coges al pingüino. Lo dejas al principio del segundo triángulo. Lo giras, se suicida y cae justo abajo y está ya recto. Y lanza la bomba y coge el sol. Y tardas menos. Y te das más puntos, por cierto. Vale, esa no... Esa es que la hemos visto solucionarla de muchas maneras. Pero yo creo que esa no... No, esa no. No hemos visto, yo creo que 13 formas distintas de pasársela. Pues ya seis 14. Exactamente. Ya son 14. Bueno, mi pregunta era si habrá... también una elevación temporal en los niveles, sin que habrán niveles que se tarden muchísimo tiempo en completarlo. Claro. O sea, que un nivel que te dure a lo mejor 10 minutos el nivel, Y que hombre, si mueres tienes que empezar de nuevo. 10 minutos a lo mejor ya es demasiado... Que, claro, yo lo vería algo muy excesivo, pero que sería una idea de que un si tiro. Luego empezáis a ampliarlo, de que realmente pueda haber un pack de niveles extremos, que sea un nivel de 15 minutos, por ejemplo. Y con logros, ¿no? Claro, con logros. Eso oye, pues otra nota que no... Tú ten en cuenta, no, igual está la cosa limitada a la mecha de la bomba. Sí. Hay mechas que son más cortas, mechas más largas, pero también, bueno, puedo... Yo lo voy a soltar. Yo es que, bueno, es que soy... Era un poco, pero hay muchísimas, lo que va a soltar. Hay muchísimas sorpresas. Va a haber bombas apagadas también, que tienes eso que evitar. Eso es lo que, eso es lo que había pensado yo con lo del tiempo, que tuviese tiempo para calentarte el coco en un nivel que ya, que tú digas, este nivel... Tardo a lo mejor 10 minutos en realizarlo. Sí, sí. Si te explota la mecha, sería un poco claro, cabronada. Claro, pues en esos niveles, por ejemplo, que va a haber más sorpresas, bastantes más, en el que hay una bomba apagada que tienes que evitar que se encienda, pues el tiempo ya es infinito. No estás limitado a que la bomba explote. Una vez que se te encienda ya sí. Pero es lo bonito de que estén aquí ahora, de que hay muchísimas sorpresas por delante, vale. Es lo que estoy viendo. Parece todo. Y está muy interesante. Spoiler Factory. Ya no contamos más, ya no contamos más. Ya está, ya ahí. Bueno, no son spoilers de la historia, ¿eh? No. Pero... un saludo a nuestro podcast compañero, a Hot Factory, que viene por eso la coña. Spoiler Factory. Spoiler Factory. Sí, Seed Factory. No. Bueno, otro que nos tachan de la lista. Me estamos quedando sin amigos. Pero con todo el mundo. Da igual. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Si no queremos hacer ninguna pregunta más. Nada. Si vosotros queréis soltar algo nuevo más, porque ya os he lanzado, digo, a lo mejor queréis... No sé, así... A ver si te ocurre algo. No, bueno, yo siempre aprovecho todas las entrevistas para apretar un poquito la universidad en el tema de unos estudios de videojuegos, un máster de videojuegos. Hablando de... Cierto, se me olvidó comentarlo. ¿Tenéis pensado hacer un... Bueno, se supone, dice la teoría y cuenta la leyenda, que vais a hacer un... un curso de Unity. Sí, allí sí. En la facultad. De hecho, en el tema este de otras entrevistas en las que he hecho esa crítica constructiva y tal, pues sí que parece que me han escuchado y tal, y sí, van a contar conmigo para hacer un curso este verano. Se supone que está casi todo ya cerrado, pero... Al final saldrá. A última hora sale. Si esto es la universidad, lo sabemos todos. Y dejarán dos días ahí para que la gente se matricule. Claro. Pero bueno, vamos, conforme esté en nuestros canales, o sea, en las redes sociales y tal, lo comunicaremos para que todo el mundo que se quiera apuntar lo pueda hacerlo. Perfecto. Por cierto, es la bomba guión bajo Spain en Twitter. Aprovecha. Sí. Y Facebook es la bomba en español. Y bueno, en islabomba.com están todos los enlaces ahí directos, que a lo mejor es lo más fácil. Uh-huh. Bueno, sí. Así que, señores de Song of a Beat, ¿he dicho bien? Bien, sí. No lo has insultado por favor. Aprendiendo inglés con jugadores anónimos. Un placer estar aquí con vosotros y a ver si pronto, bueno, os enseñamos las novedades que estamos maquinando ahí, un montón de sorpresas. Sí, sí. Cuando queréis volver, aunque sea hacer los diarios de desarrollo, no lo decimos. Yo creo que os va a gustar mucho lo que vamos a mostrar enseguida, lo antes posible, y os mandaremos por Twitter las cosas y cuando queráis, aquí estamos otra vez. Igualmente, aquí este es vuestro sótano. Entonces, vamos a Tajo. Nuestro becario. Yo soy aquí el invitado que ha venido hoy y no sé, está guay el sitio este. No sé si vendré porque son muchas horas. Y la verdad es que estoy lo que pasa es que hoy se nos ha alargado, pero pues sí, más o menos normalmente nos tiramos esto. No sé. Si los demás días no dura tanto, probablemente venga. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Poniendo pegas ahí. Escucha, la gasolina no se la pague. No, aquí no se cobra, ¿eh? Aquí nada, fuera. ¿Qué? ¿Qué te cuentas? Que tengo mucho sueño. ¿Tienes sueño? Ya, estoy reventadísimo. Que te acostumbras a cambiar el horario, si es que no puede ser. Ya, ¿no? Bueno. He madrugado, tal. Hostia, sí. Y nada, pues despedirme y gracias a todos nuestros oyentes y a los grandes de Isla Bomba. Luego ahora, le voy a hacer spam por Twitter, luego. Bien. Gracias. ¿Somos más? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a vosotros por venir. Y que ya hemos dicho, esté invitado cuando queráis. Y esperamos mucho la beta, yo por lo menos, ¿eh? Que espero la beta. Y espero verlo por la facultad. Cuando lo recuerda. Que seguro. Sí, sí, sí. Claro. Que seguro que nos cruzaremos ahora con el curso este. A ver, que se supone que sería la antesala de cursos más largos y tal. Sí, es como una prueba. Exacto. Una toma de globo sonda ahí. Vamos a ver, si nos dan tiempo a que se matricule alguien, porque a este ritmo, sí, el ritmo se va a acercar la fecha mucho. Pues sí. Alberto. Bueno, pues nada, yo quiero darle las gracias a Sons of a Beat. Y desearle mucha suerte con Isla Bomba y mucho éxito en el futuro. Muchísimas gracias. Y ahora solo queda un servidor, Quiniela, y se vais despidiendo. No me voy a repetir más, ya lo habéis dicho todo. Es un placer que hayáis estado aquí. Y eso, que esperemos que el juego vaya muy bien en venta y que ya lo analizaremos si no sí. nos vemos antes, cuando, bueno, y cuando salga en Steam. Y que veamos a Sons of David en el 3. Ojalá, eso sería un sueño, vamos. Oye, de la infancia cumplido. Sí, ya te digo. Ya ves. Y lo vuelvo a repetir, con estos respectivos bases de prensa para poder ir a ver. Por supuesto. Contás con ella. Y con viaje pagado, yo te, ¿eh? Aquí apoyamos a la puta del río. Claro. Y a Escribanosoft. Escribanosoft le quedan unos cuantos años para fundarse. Le quedan años. Sí. Así que nada, ya sabéis, no jugáis a nada que yo no jugaría. Agur.